aunque fue buena madera con la que se construyó. Y buenas las intenciones, te quisiera su función. Solo faltaba un detalle, el capitán se te quedó. Debes tener bien presente al capitán siempre llevar. Recuerda que Jesucristo es el que tiene potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la mar, para que puedas confiado en tu barca navegar. El capitán es Jesucristo, al conquistador llamó tu embarcación a toda vela. Cristo, suficiente debe ser que podamos izar velas navegando sin parar. Llegaremos de seguro, Él es el camino y la verdad. El capitán es Jesucristo, a la conquista nos llamó. Tu embarcación a toda vela, el timón toma el control, el capitán es Jesucristo.